La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la tiren la copa, fuera la ropa, muerdan la sopa, salgan de Europa, salten al lodo, da igual el mundo. Hagan el pino, ciego de vino, diga al vecino que es un gorrino. Y ya son varias veces escuchando esta sintonía de entrada del Canca, que la verdad es que da un dinamismo y un picorcito tremendo. Sí, sí. ¿No te parece, entre Luis? Entre que el segundo capítulo ya de lo del pero y que hemos tenido que grabar esta entrada tres veces ya, pues... Eso me recuerda a el podcast Todopoderosos. Tienen una edición en la que empiezan a hacer chistes sobre cómo se pronuncia Cthulhu o Cthulhu o Chutlu o Cthulhu o demás, y tienen que hacer como 4 o 5 veces empezar el programa porque no se ponen de acuerdo a base de trolearse mutuamente. De verdad, qué desastre. Luis, creo que nos falta alguien, ¿no? Yo diría que sí. Se nota también una ausencia, ¿no? Sí, se nota una ausencia porque estamos aclarando de tonterías y nos falta alguien que ponga un poco el rigor y nada, bueno, pues audiencia, hemos tenido una baja en nuestro grupo, que es la de el doctor Carlos Perales. Ha dicho, mira, un podcast para que me discutan sobre Tenet no grabo, de verdad, y tiene la criatura cosas mucho más importantes que hacer que le meta yo soniditos de látigos o que le ponga yo el baduntush, ¿no? ¿No crees? Yo no sé, que pues es más importante que los baduntush y los chistes sobre Star Trek. Poco se habló de Espacio Profundo 9, ¿eh? Sí, se habló poco. Así que nada, aunque estoy preparándome ya una batería de chistes sobre Cylons y replicantes, porque bueno, se viene otra revisión de Battlestar Galactica en breve, ¿eh? Vale, esa te la admito. Así que nada, Carlos, allá donde estés y demás, recuerda que los del pero, pues creo que será siempre tu casa, ¿no crees, Luis? Sí, por mi parte, cuando él quiera estar aquí. Está más que invitado. El otro día vimos una pauta en todo el caos que tuvimos, que hablamos desde inteligencia artificial al chiringuito, a la flotabilidad de la madera de Titanic y demás. Vimos que surgió como una especie de monográfico en el programa, que era discutir sobre la película Tenet. Sí, porque había división de opiniones. Estabais dos muy a favor y yo muy en contra. La cosa no... De hecho, te diría que ni siquiera estaban muy a favor, pero bueno. Tú estabas más como en medio de... Ni siquiera abrimos otra vez ese melón. ¿Qué? Poco se habla de Tenet y de Espacio Profundo 9 en la podcastfera, ¿no? Pero creo que podemos coger ese impulso y hoy la verdad es que has planteado una película que puede ser una de mis películas favoritas del género de ciencia ficción. ¿Podríamos decir que es de verdad ciencia ficción, Luis? Pues yo diría que sí. De hecho, ciencia ficción, cada vez menos ficción, diría casi. Pero se mete en una forma de ciencia ficción que a mí siempre me ha gustado mucho, que es tratar más en el impacto social que tienen las distintas invenciones futuribles o ya presentes casi, y cómo eso cambia la vida de los personajes. Pues Que sí. un poco sobre lo que trata principalmente Gattaca. Pues yo pensaba que era de un felino muy grande hembra. No, esa es la segunda parte, va de eso. Porque hacen un gato gigante con ingeniería genética y bueno, se lía un montón. La gente que habrá visto ya el título del podcast, pues sabrá que hoy tenemos un monográfico sobre esta maravilla de película que es Gattaca, o como nos gusta decir a los bioquímicos, guanina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, citosina, adenina. Este es un chiste que la comunidad lo agradece. Pero lo peor es que yo creo que va por ahí el título, ¿eh? Sí, no, está justificado de esa forma. En la referencia porque, claro, al genetismo, ¿no? Claro. Luis, para aquellas personas que no hayan visto Gattaca, esos dos o tres, Gattaca o Gattaca, que no la hayan visto, ¿qué nos puedes contar de la película? Monográfico de cómo se pronuncia Gattaca. No A ver, toca. pues Gattaca es una historia de ciencia ficción donde el protagonista es un aspirante astronauta. Empieza primero enseñándote dónde está preparando el lanzamiento de su próximo vuelo, digamos, espacial. Y después él te dice, bueno, pero ahora vamos a volver para atrás porque esta persona que estamos hablando no soy yo. Y te enseña que él es un hijo, un niño natural, como lo entendemos ahora, pero que poco después de su nacimiento se desarrolla un poco la ingeniería genética hasta el punto de que todos los niños se hacen por diseño. Tiene un hermano hecho por diseño. Sí, el conjunto de la sociedad está hecho así. Y entonces ocurre que él está por debajo a un nivel genético de todo el resto del mundo. Y además la película, los análisis genéticos están tan avanzados que con un pinchazo de sangre, con un pelo de un momento, se puede ver quién eres y cómo son tus características genéticas, tu potencial de inteligencia, de salud, de forma física, un poco de todos los campos. Y Claro. entonces te cuenta que su sueño era ser astronauta y sus padres van diciendo que, bueno, que se olvide, que le van a hacer una prueba genética y lo van a mandar a su casa. Es un poco lo que ocurre. Y entonces acaba un poco siendo lo más bajo de la sociedad, en trabajo de poca monta, y sigue rumiando que su sueño sigue siendo ser astronauta. Hasta que en un momento dado, porque él se entrena mucho, tiene como un cariz de superación, o sea, un aspecto hablando de la superación personal muy grande la película. Y él se entrena, se estudia todos los libros que puede sobre cómo ser tripulante de una nave espacial, pero es consciente de que es que todo eso da igual porque no hay examen que vaya a pasar después del examen genético, porque lo van a dejar atrás con eso. Y al final encuentra una forma que es como que llega a un acuerdo con una persona genéticamente modificada y se convierte en lo que llaman un escalón, no un escalón, sí, creo que un escalón prestado, que es alguien que finge ser genéticamente modificado usando fluidos, sangre, piel, muestras corporales de alguien que sí que está genéticamente mejorado, pero que por algún motivo no puede hacer algo, o sea, o no puede ejercer el trabajo que va a ejercer este, lo que sea. En este caso, es que el hombre con el que llega el acuerdo se partió la columna Claro. y entonces, pues, asume su identidad y consigue poco a poco infiltrarse en Gattaca, que es la organización que está lanzando los vuelos espaciales. Y esto es un poco el planteamiento de la película, porque lo que es el grueso de la película trata sobre la última semana antes de que él vaya a ir al espacio, donde hay un asesinato en Gattaca, y eso hace que aquello se llene de policías, que empiezan a hacer pruebas genéticas, y gran parte de la película trata sobre el tira y afloja de ver si descubren que él no está asumiendo una falsa identidad. Claro. Todo esto con la casualidad de que el detective principal es su hermano, que lo daba por muerto, pero que sabe que él, lo que pasa es que al principio no lo reconoce, pero sabe que él, evidentemente, no es un mejorado de esto. Y con una subtrama romántica también, donde ella se acaba dando cuenta que él no es la persona que dice ser. Bueno, todo esto. Al final, después de dime y directo en este sentido, pues él consigue capear el caso sin que le caiga el marrón en una demostración, digamos, de fuerza de voluntad, que lo representan con un nado al mar abierto que tenía como un ritual con su hermano, Claro. le demuestra que él es capaz de seguir haciendo esto, aunque no está mejorado, y él, como que el hermano lo deja pasar, aunque una vez que ya lo ha reconocido, y él consigue finalmente viajar al espacio y poco cierra la historia de superación y de cómo algo de lo que en principio todo el mundo piensa que no es capaz, pues es de ese paso, ¿no? Entonces, Claro. es una historia muy humana, pero sobre un fondo de ciencia ficción donde al final el pequeño cambio en digamos, el científico, que es en la ingeniería genética, le sirve un poco de telón de fondo para una trama más policíaca quizá y para ese desarrollo humano de superación. Claro. Es curioso porque esta película es del año 97 y creo que del 99 o del mismo año es también Matrix. Y es curioso cómo hay dos películas en el mundo de ciencia ficción y ciencia y tecnología que a finales del siglo XX como que dan la voz de alarma sobre la alienación que la tecnología provoca en los seres humanos y cómo el avance en la biología molecular puede acabar. Lo que se supone que en principio era una buena cosa para curar enfermedades, acaba siendo un problema social, político y filosófico, ¿no, Luis? Pues yo creo que son mensajes distintos No, no, el de claro, Matrix y el forma de tratar son esa distintos, alienación. pero quieras que no, coinciden dos películas a finales del siglo XX en una trama en la que la humanidad, por lo que sea, se ha perdido y el uso excesivo de la tecnología nos conlleva a un evento, pues, o posapocalíptico o muy deshumanizante, valga la redundancia, ¿no? Es que, a ver, el Matrix, yo creo que esto lo trata más desde la perspectiva de lo que se llama, o sea, lo que es el daño que le hace a la humanidad la tecnología. Lo lleva más por el lado de lo que se llama en ciencia ficción el complejo de Frankenstein. Básicamente, tu obra te supera y te destruye, que es lo que hacen las máquinas con los humanos en Matrix. Sí. Spoiler de Matrix, por si alguien no lo había visto. Bueno, ya hemos hecho el spoiler de Gattaca, así que No, pero verá, los del de ese día. spoiler. De ese venían avisados. Y sin embargo, ataca. Creo que es más la propia forma de llevarlo de la humanidad. De hay un avance y cómo los humanos se tratan entre ellos a raíz de ese avance. Lo que creo que sirve de eje para la historia. Hay un elemento que señalabas que es súper importante y que digamos que es un poco el centro de la película a nivel metafísico o a nivel epistemológico casi, es el determinismo. Es decir, ¿nuestras características de base son aquellas que nos configuran al 100%? ¿O hay un lugar a que el ser humano tome conciencia y tenga criterio para poder cambiar las cosas? Epigenética, la película. Claro. Bueno, la epigenética realmente del ser humano tampoco hace mucho porque es más bien como el medio lo modifica. Si quieres, entramos un poco en eso porque es muy interesante el tema. Hombre, evidentemente en algún momento tendrás que echar un poco de genética y de genetismo, que está bastante más puesto que yo y la peli tiene mucho de eso. O Pues sea mira, que si te sí que parece, eso. vamos a anunciar una cosa muy sencilla y es un concepto que todo el mundo más o menos conoce, ¿no? Que es el tema del ADN. Siempre se dice el ADN son las instrucciones, es lo que nos configura, es la base de la información, ¿verdad? Porque digamos que tenemos Sí. como muy asumido que nuestro ADN funciona como una especie de Biblia en la que lo que está puesto es y será per secula seculorum. Aunque recientes avances en lo que es el estudio del metabolismo celular nos tienen que hacer ver que nuestras células no son como una especie de vídeo programable o de tablets que controla una nevera o un Mese Cuisine, sino que nuestras células son ciudades a una escala microscópica. Entonces, hasta el ADN, que se supone que era el material más estable e inalterable de la naturaleza en su función, no en su composición química, sino en lo que hace, se está demostrando con el desarrollo de lo que se llaman las ómicas que no es así. Entonces, todo el mundo tiene en Las mente ómicas. las ómicas, cuidado que entramos ahí. Tenemos que tener en cuenta como que en la biología molecular hay tres pasos. La información a gran escala está en el ADN. Como esa ¿Sí? información es muy grande y no toda la información, entre comillas, a la célula le es útil, hace como una especie de resumen práctico, que es el ARN mensajero, y ese ARN mensajero interactúa con otras partículas en la célula, que son las proteínas, para dar lugar a proteínas más grandes con una función. Esto, cuando me ha tocado explicarlo, lo he comparado mucho con un arquitecto. Un arquitecto tiene su archivo de AutoCAD, el plano concreto que lleva la obra para hacer la habitación de una casa, y Que sea finalmente ARN, ¿no? el ARN, y finalmente el obrero, que es una proteína que ayuda, acaba colocando una tubería, y la tubería pues hace que el agua pase. Eso, así contado, es lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Y básicamente es eso, que el ADN se copia en ARN mensajero. Parece, has dicho algo muy importante para no haberlo oído nombrar así en la vida. O sea, Son algo que. tres pasos. Entonces, Sí, claro, a lo ver, que. sí, pero digo ya, ¿verdad? El dogma central de la biología molecular, que no me suene del instituto, pues me llama la atención. O Suena sea, así. conocía el proceso, pero nunca con ese nombre. Sí, es digamos que es como la base. Lo que pasa es que, claro, cuando esto se explica así, digamos que es como el punto de partida. Pero es que lo que se ha visto, que se pensaba que era una estructura superlineal, que siempre tenía el mismo sentido, pues con la introducción de la informática y de mejores métodos para poder secuenciar ADN y sobre todo cuantificar en qué cantidad se encuentra tanto el Mira que volvemos ADN a la IA. como Volvemos a la IA y a las proteínas y al plegado, esas cosas. totalmente, o sea, lo que ha provocado la informática aplicado al estudio de las células ha demostrado que lo que nos pensábamos que era del punto A al punto B y del punto B al punto C, pues a lo mejor es el punto C interactúa con el A con el B. Y que al final todo acaba siendo un juego de equilibrio en el que lo que se conoce como rutas metabólicas o rutas de síntesis del ADN depende mucho de con qué interactúa el ADN en cada momento. Entonces, claro, el tener una mejor capacidad de analizar estas moléculas, ADN, ARN y proteínas, permite ver que no es tan lineal como nos pensábamos, y por eso la noción de determinismo que plantea la película cae un poco, porque actualmente ya se ha visto que no todo es carga genética. La carga genética sigue siendo importantísima, pero es verdad que en ocasiones es mucho más qué activas y qué desactivas dentro de una célula. Eso es lo que se llama ¿Sí? epigenética, ¿no? La epigenética, lo que pasa es que actúa de Estudio dos muy educado. formas. No, no, Rafa. no, no, te escucho, te escucho. La epigenética lo que básicamente actúa, dice es que el ADN tenemos que imaginarnos que funciona como si fuese un hilo de lana, ¿vale? Entonces, si ese hilo de lana lo dejamos en su ser, pues adquiere un tamaño que puede ser kilómetros tranquilamente. ¿Qué pasa? Que tú no puedes meter kilómetros lineales dentro de una estructura como la célula. Entonces, haciendo cosas que incluso tienen que estudiarse por topología algebraica, resulta que el ADN puede enroscarse en proteínas. Esas proteínas reciben el nombre de histonas y son como ese canutillo en el cual vas enrollando el hilo. Cuando tienes esa unión entre histona y proteína, se forma lo que todo el mundo conoce como el cromosoma. Esas cosas que son como X, como salchichas, que dicen, aquí está el ADN. Bueno, está el ADN dentro de una estructura de proteínas que lo va guardando, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la epigenética actúa de dos formas. Cuando el ADN está pegado a las proteínas, ese ADN no está activo. Es como si como antiguamente pasaba con las cintas de cassette. Cuando la cinta está dentro de la pletina, no se escucha. Para que se pueda escuchar, tendría que salir fuera y ser reconocida por el sistema de audio, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Pues que hay una reacción química, que es la reacción de acetilación, que básicamente es pegar dos carbonos en cadena a la histona, que lo que provoca es que se suelte el ADN. Y cuando el ADN se suelta, como que se deshilacha de la estructura, llegan entonces las proteínas de lectura y pueden escanear el ADN, provocar que aparezca la copia útil de ARN mensajero, y ese ARN mensajero puede pasar a ser una proteína útil que tenga una acción fisiológica dentro de la célula. Y por otra parte, eso digamos que es como deshaciendo la estructura. Y luego la epigenética también actúa a nivel del propio ADN. Porque hay algunos, dentro de estas GATAC que estamos viendo en el título de Sí. la película, hay algunos de estos compuestos químicos que se les puede unir lo que se llama un grupo metilo. El grupo metilo no es un señor orientado al borde de una piscina decidiendo si lanzarse o no, sino... Metilo, no metil. Sí, este es bueno, este es bueno. Sino es un grupo de carbono suelto. Entonces, si tú le pegas Aquí un va luego carbono... un Hombre, cosito hombre, así, ¿no? como Vale. siempre, como siempre. Todo nuestro respeto a la comunidad del Extremo Oriente, que son básicos en investigación, desarrollo, y son un pueblo del cual aprender muchísimo. En paciencia con nuestra mierda. Entonces, eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese grupo de carbono, que es un carbono solo, se puede pegar a esas letras, a esa G, a esa C y a esa T, y cuando se pega, hace que no se pueda leer. Es como cuando se raya un CD, que el láser ya no es capaz de leer la superficie y dar los datos, o como cuando se bloquea un pendrive. ¿Qué ocurre? Que Vale. entonces los genes, los genes son una parte del ADN que son lo que hace cosas, ¿no? Los puedes apagar y encender, bien porque los desenrollas, como hemos comentado antes, con la acetilación, o bien Sí. porque los bloqueas, como hemos comentado con la metilación. ¿Qué pasa? Que si tú una célula que está funcionando normal empiezas a jugar con eso, la célula cambia su comportamiento. Y aunque esto parezca que lo diga Google, cuando una célula cambia su comportamiento, muchas veces es para dar cáncer. Entonces, esas metilaciones y esas acetilaciones suelen estar asociadas con cambios normales dentro de la célula que dan lugar a procesos evolutivos, diferencias entre gemelos, diferencias dentro de una misma cosecha entre un trigo y otro trigo, por ejemplo, o bien dan lugar a procesos patológicos en los cuales la célula, pues, o se hace la araquiri, que se llama la apoptosis, o bien puede crecer desenfrenadamente y dar lugar a, pues, problemitas. Entonces, digamos que ahí está el tema, ¿no? Que el ADN es muy importante, pero también Pero cómo el cómo se ADN usa, ¿no? interactúa es casi tan importante. Vale. Entonces, lo que le pasa a la película es que, bueno, sí, tú puedes tener una carga genética inicial, pero al fin y al cabo, y explicado muy a la pata a la llana, como hacen en la peli, es un poco lo que tu cuerpo hace con tu carga inicial, lo que te permite hacer más o menos cosas. Que de hecho una de las cosas que se plantean en algún momento de la película hablan del potencial y alguien que creo que le pregunta a uno de los científicos algo así como o sea, intentan que la gente de aquí supere su potencial y el otro le dice bueno no el potencial que no se puede superar Claro. y sin embargo creo que la tesis de la película es que exactamente la contraria que el potencial está ahí puede ser la voluntad o la expresión, digamos, de formas que en principio no eran las primarias, si hablamos del punto de vista genético, siempre permite seguir avanzando. Sí, también está el tema de, vamos a ver, una persona cuya expresión de esos genes, lo que llamamos el fenotipo, haga que sea, pues a lo mejor muy corpulenta, no va a poder ser Usain Bolt, pero sí puede entrenar su velocidad de forma que sea una persona rápida. Y digamos que en la naturaleza siempre hay un cierto margen a la flexibilidad y un cierto margen a la adaptación. Entonces, esa tesis que la película plantea, pues tiene ese aspecto reconocido. Pero sí es verdad que, por ejemplo, tiene otra fase esta película que aparte me parece que es muy heredera de, por ejemplo, Un mundo feliz, que es el tema de cómo la sanidad nos tornea y nos modela, ¿no? Y en este caso destacan el uso de la terapia génica en embriones para dar lugar a humanos, como se supone, más perfectos. Y aún así, no todos son igual de perfectos, y todas las cosas que se plantean, como sigue habiendo gente que, aun siendo, habiendo sido mejorada, está por detrás de una cierta élite. Claro. Fíjate, por ejemplo, lo que pasaba en Un mundo feliz. Si la audiencia no lo ha leído, por favor, están tardando, que es una auténtica maravilla. Comentaban que había una Muy clasificación. divertido, ¿eh? Feliz, feliz de leer el libro. Pues a mí me parecía que tiene momentos de humor negro muy, muy cachondo, ¿eh? Sí, O también. sea, tiene un mundo feliz, aparte de ser una novela distópica de ciencia ficción fantástica, tiene momentos que son de auténtica hilaridad, pero muy parecida a la que puedes sentir viendo Teléfono Rojo, ¿no? Esa típica, me hace gracia, pero uff, me están contando una cosa muy dura. ¿Cómo pica esta gracia? Sí, duele un poquito. Ahí, en esa película, fíjate cómo, qué curioso es. Pongamos un mundo feliz y ataca, ¿no? En un mundo feliz nos encontramos que en esa época se habían publicado unos estudios que demostraban el síndrome de alcohol fetal. El síndrome de alcohol fetal se da pues, cuando durante el embarazo, si se toma mucho alcohol prolongadamente, la barrera de la placenta y demás es muy permeable al alcohol y eso provoca malformaciones y poco desarrollo intelectual y de otras funciones fisiológicas del feto, ¿no? Un pequeño paréntesis. En la Lo que Universidad de pasa con Cor adultos, pero ya desde niño. Correcto. Es lo mismo que, por ejemplo, el caso pasa con los niños que tienen hiperactividad porque durante el embarazo se produjo mucho consumo de tabaco, tanto personal como en el ambiente. La nicotina es un neurotransmisor que, aplicado al desarrollo de un cerebro, genera síndrome de dependencia y todas las consecuencias que tiene luego en la transmisión del impulso nervioso, que no son pocas. Pero volviendo al caso, este síndrome que en la Universidad de Córdoba se estudia haciéndolo sobre embriones de pollo, con los embriones de pollo les sometes a una cierta cantidad de alcohol y cuando a la semana los vas a sacar del experimento te salen con ojos uno más grande que otro, a uno le falta un ala, otro tiene una pata torcida y otra pata está sin formar, en fin, que está comprobado. Y en esa época pues se había demostrado ese experimento. Podemos decir que cuando le echa el caballo al embrión de pollo, se acaba untando un pollo, ¿no? Se monta un pollo y no queda igual que el pollo al whisky o que el pollo al vino. No, no sabe igual. Es más, da más reparito comerse ese pollito. El pez de trabajo de los Simpsons. Qué pareado más oscuro. En un mundo feliz, precisamente cuando se desarrollan a los seres humanos, se les somete a una cierta cantidad de alcohol para programar a los seres humanos más perfectos intelectualmente y los seres humanos que van a ser carne de cañón en esta visión muy descarnada de la eugenesia, que también es el fondo de lo que pasa en esta película. ¿Qué ocurre? Claro, que en esa época el trabajo en ADN todavía no estaba tan desarrollado como sí lo está en la película Gattaca. Por eso me parece que son dos obras que son como la abuela y la hija, digamos, de una misma familia, ¿no? Que Puede ser, juegan con sí, ese concepto y en no me función lo de había cómo está planteado, pero el estado del arte, pues te lo justifican de una forma o de otra. En cualquier caso, aunque el tema es el mismo, creo que que es la eugenesia aplicada, ¿no? sí, pero a ver. Al final, un mundo feliz es mucho más distópica que Gattaca, creo yo. Porque al final Gattaca, en el caso del protagonista, es un drama personal. Pero creo que el mundo que plantea un poco la siguiente generación no debería tener tanto problema. Pero bueno, en realidad sí, porque sigue habiendo gente que, por lo que sea, prefiere no tener ese tratamiento genético con los niños, ¿no? Que no es obligatorio, pero como que Claro. de alguna manera la sociedad lo convierte en obligatorio. Yo creo que hay otra forma de ver quizá el planteamiento que se hace en Gattaca, que sería similar, creo yo, a decir a la gente que dice, no, es que yo no quiero llevar a mi niño al colegio. Uf, a ver, desarrolla que tiene buena pinta eso. Cuéntame. Pues el planteamiento que pasa en Gattaca, en el caso de la historia del protagonista, es un drama personal tremendo, porque él tiene un sueño que por las manos de cartas que le ha tocado jugar, porque ha nacido un poco en el momento del cambio de un paradigma a otro, no, en principio no es posible que alcance. Entonces, tiene mucho potencial emocional, la historia que surge a raíz de eso y los conflictos que eso le genera. Pero creo que en una sociedad como la que plantea Gattaca, la siguiente generación, que sea totalmente mejora genéticamente, no tendría por qué ser un problema. El problema viene si la mejora, o sea, hay dos formas de que eso sea un problema, o que la mejora genética esté limitada a una élite, que entonces es terrible movida, o que haya gente que decide que no, su niño mejor que no, mi niño de norma. Yo no recordaba que la película fuese tan ambigua en ese aspecto. O sea, que digamos que se supone que esta tecnología está disponible para cualquiera. Yo creo entonces que sí. De hecho, un poco como que la gente que tiene niños normales, es como hace una cosa rara, ¿sabes? Bueno, escúchame, La ¿sabes también película lo plantea como que lo normal en esa época pasa a ser tener los niños ingeniados genéticamente. Entonces, yo creo que otra forma de entenderlo es eso, es como, supongo, si es tan accesible o si es, digamos, poco menos que un servicio público, tener la mejora genética del embrión, no sé si pasa a ser un poco eso como la educación básica, ¿no? En plan, es que si no se la da al niño, no está saliendo la misma casilla de salida que los demás. Pero este ahora es el estándar porque ahora se puede convertir en el estándar. Uf, es que lo que estás planteando ahí es un tema que está muy de fondo también con el. Al fin y al cabo, esto no deja de ser dar un poco la vuelta al concepto del niño probeta y un poco de las terapias de reproducción asistida y de control durante el embarazo, ¿no? Y es como, a partir de una tecnología que es favorable y que permite que mucha gente sean felices y que puedan tener una familia y, aparte de una familia, en condiciones muy sanas, es verdad, porque es verdad, que se puede dar el siguiente paso. Es decir, la capacidad técnica de modificar un ser humano a nivel de un cigoto, que es la primera célula que se forma de la fusión entre el espermatozoide y el óvulo, se puede hacer. Dicho de otra forma, vamos a poner un caso muy, muy, muy exagerado, pero que creo que puede ser muy visual para la audiencia. El síndrome de Down, que es un síndrome, no es una enfermedad, es un síndrome. Se debe a que el hacer. Espérate, te paro un momentín. Dime. Me voy a subir a esa rama y vamos a tirar por la rama un ratito. ¿Diferencia entre síndrome y enfermedad en este caso? Pues básicamente que con un síndrome no estás afectando a la fisiología completa de un organismo de una forma negativa. Es decir, dentro de unos parámetros, ese organismo funciona fisiológicamente. Tienes una serie de problemas, pero o bien no son tratables, o bien te limitan, pero no te impiden el desarrollo de actividades normales. Digamos que la condición de enfermedad suele tener una condición más incapacitante. En cualquier caso, esto es una opinión en base a lo que he leído. Si hay en nuestra audiencia médicos, enfermeros y personal sanitario, que por favor entren a corregirnos y sacarnos del enredo. Pero digamos que, ¿Cómo como una sabemos que se le va a diferencia. enviar específicamente? No, no, pero como hay una diferencia entre lo que es un síndrome y lo que es una enfermedad. El síndrome, Vale, digamos, perdón, que no era consciente Es, de es ello. una, es una variación de la funcionalidad que puede ser negativa o positiva o neutra, pero que digamos que se cuantifica y se mide. Se Vale. provoca porque hay un cromosoma, que es el cromosoma 21, que en lugar de tener una parejita de cromosomas, tienes tres cromosomas y los tres activos. Pues con la misma técnica que se puede trabajar la activación o desactivación de cromosomas, tú podrías tomar o analizar una muestra de las primeras divisiones de ese embrión y, por ejemplo, con técnicas de silenciamiento genético o la técnica CRISPR, que, para que nos hagamos una idea, es un corta-pega del ADN, podrías bloquear el cromosoma que sobra y hacer que ese feto se desarrolle sin dar lugar al síndrome de Down. Eso se puede hacer. Sí. Ahora, hay un tema enormemente bioético, que es hasta qué punto mides el consentimiento de los padres, cómo la sociedad lo va a entender, políticamente qué forma jurídica tiene esa acción, si hay algún problema, quién es el culpable o el responsable. Digamos que la bioética ahí tiene, vamos, un campo para arar tremendamente. A ver, yo mi opinión en este tipo de cosas es que depende un poco de dónde se acabe fijando la línea de la normalidad en la sociedad. Porque Déjalo aquí, que nos queda un minuto. Líder normal de la sociedad, te mando la invitación y seguimos, ¿vale? lo dejamos aquí entonces. No, pero sí, te mando otro enlace. Sí, pero eso, está con dónde se marca la línea de la normalidad en la sociedad. Exactamente, Vale. sociedad, sociedad, sociedad. Te lo mando enseguida. Hasta ahora. Vale. Porque al final pasa, por ejemplo, lo mismo con eso. Yo creo que el ejemplo más claro son los temas educativos. Por ejemplo, nuestra generación Yo creo que ha pasado un poco que la educación universitaria, o por lo menos un ciclo, algo después de la ESO, que antes era lo básico, poco menos que se da por hecho. Como que tienes que tener esa formación para poder llegar a cierto ámbito de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cuál, que se convierta en el estándar, que definimos como lo que ahora es lo normal. Entonces, si llega a ser tan ampliamente disponible que socialmente es lo más frecuente, pues esa frecuencia lo acabaría convirtiendo, creo yo, en casi un requisito en muchos casos. Entonces, si es que no lo digo como algo que me parezca bien o mal, sino un poco como una observación de cómo creo que funciona en nuestra sociedad. Claro. Lo que pasa es que también hay un tema con eso, y es que, quieras que no, la educación es amplia. Es decir, tú puedes escoger dentro de tus capacidades y tus gustos o tus proyecciones personales qué quieres hacer. Sin embargo, esa modificación a toda la población causa ya un desajuste que no está basado en el mérito propio, sino en un mérito a priori. Se supone que la educación funciona porque hace un filtro en el cual, si todo fuese honesto, no hubiese condiciones económicas asociadas ni demás, supone que quien más se esfuerza y que la meritocracia funcionaría. Pero claro, si la meritocracia. Estamos en un momento ideal. Tú Pero si sigue su. hablando y yo diré aleatoriamente según vaya soltando cosas con las que no estoy de acuerdo. Y luego comentamos. Pero sin embargo, si lo haces de partida, digamos que la pelea no es justa. No es justa porque no partes de la misma posición de oportunidad que se supone que el sistema educativo sí te brinda. De hecho, al revés, ¿no? O sea, el Es problema, justa. de hecho, el O sistema sea, es. educativo. Bueno, para un segundo, cuidado con ese, pero al revés. O sea, tú consideras que haya la opción de que haya superhumanos y humanos normales es más justo que No, utilizar un yo lo sistema que digo educativo es que que más o menos te deje igual desarrollarte. que el Estado ofrece una educación en principio disponible para todo el mundo y que en teoría está pensada para que todo el mundo pueda llegar a nivel universitario, en este planteamiento que yo te hago, yo creo que algo como la modificación genética de embriones solo puede llevarse a cabo, solo puede llegarse a convertir en lo normal, digamos, si llega a ser hasta este punto extendido. Por lo tanto, o sea, mi planteamiento es desde la idea de se hace como normal y algo que en principio está disponible para cualquiera. Si no está disponible para cualquiera, es un problema. Claro. Pero es que tampoco creo que sin llegar a estar disponible para la mayoría, llegase a convertirse en un estándar. Sí, pero es que si nos ponemos así, una versión equivalente de ese argumento lo plantean en la película Repo o The Repo Men, que básicamente, como es un estándar que la gente se pueda comprar los órganos en lugar de que haya un sistema público de trasplante. También está bien que si no puedo pagarme el riñón, pues llegue un señor con una máquina que hace ting y me quiten el riñón aunque me maten en el trayecto. Ahora, a ver si vamos a descubrir ahora que Repo Men es una parodia del sistema ultracapitalista. Y bueno, Creo que estamos partiendo de claro, de que hace falta, digamos, que como una especie como de otra gran construcción película de Jude social. Law, por cierto. Jude Law, que están las dos. O sea, Jude Law es el que Sí. hace del. Bueno, de la persona. Del De la persona. discapacitado. De la persona diversa funcional que está en Gattaca, y es también uno de los Repo Men en esta película de trash sci-fi, ¿no? Es un poco el concepto, ¿no? Sí, me parece el track, no lo había pensado, pero le sienta bien la etiqueta. Es que, aparte, hay también un musical que es una de las películas más raras que he visto Muy nunca. mala. Sí, El musical es muy con malo. Sarah Brightman. Paul Sorvino y un actor que salía el Doctor Who de David Tennant, que no me sé el nombre, que es también de uno de los Te protagonistas. vamos a perdonar porque nadie sabe el nombre de todos los actores que salen en Doctor Who, Es que porque eso sería como todos los actores británicos que han existido en la historia. sale David Tennant de nuevo. ¿Cómo hacer spoiler de Doctor Who? No, no, pero es que no sé ahora mismo, estoy descolocado. ¿Cómo sale de Vichyland de nuevo? Te cuento. La Jodie Whittaker. ¿Jodie Whittaker es la actriz? Creo que sí, ¿no? Sí. La doctora, la que es la doctora ahora mismo, ¿vale? Pues la política mía también ha acabado hasta las narices de hacer Doctor Who y de cambiarme. Y el que viene ahora es el actor de Sex Education, el que hace del amigo del protagonista. Vamos a buscar el nombre porque además es un nombre africano y cuesta de pronunciar. Vamos a buscarlo. Nkuti Gatua es el. Jodie Whittaker que es la actriz que hace de la Doctora Who y este actor es el que hace del nuevo Doctor. Pues claro, como también han cambiado de Vale. showrunner en todo esto y que ahora vuelve a ser Russell T. Davis, como van a hacer ahora cuatro Hostia, por especiales favor. durante el próximo año, en la regeneración, en lugar de ser una doctora nueva, para darle un girito al guión, han hecho como que vuelve una versión antigua. Y entonces va a ser David Tennant durante algunos episodios de esta temporada de especiales, el doctor otra vez. A ver, esto cambio de tema completo, estamos hablando, pero la verdad es que si vuelve Russell T. Davies, yo me vuelvo a ver Doctor Who. Sí, Moffat está muy bien para algunos episodios, pero la pulsión de corazoncito y de drama que tenía. Tampoco sé quién estaba dirigiendo la. O sea, quién era el showrunner con la parte de los episodios de Whittaker. En Que yo esta que no pude con última la. ha sido el de Broadchurch. El Lo vamos a buscar aquí con el ángel de luz, llamado también Google. Era Russell T. Davies hasta ahora. Y anteriormente era Chris Kibnall. O sea, fue Russell T. Davies, Moffat, que es el creador de Sherlock Holmes, de la nueva de Sherlock Holmes, bueno, la nueva, la guay de Sherlock Holmes. Luego Chris Kibnall, El que creo que creador y es. destructor de No le perdonáis la tercera temporada, ¿eh? Yo aún no la he porque visto. es imperdonable. Pues eso. Y vuelve a Russell T. Davies y vuelve David Tennant a ser el doctor, pero es un doctor en crisis, porque el personaje se sabe que no debería ser David Tennant, sino que tendría que ser un cuerpo nuevo. Entonces van a jugar un poco con esa tensión interna. Así que va a estar muy bien. No, no, sí, la verdad es que al final los poderes de todo lo relativo a Doctor Who y en este caso específicamente al departamento de marketing está poderoso eso. Y, o Total. sea, a mí me valía con T. Davis, no tenían que meter a Atenas, la verdad, porque además yo soy de Eccleston, pero bueno. Uf, tío, es que te gusta lo raro, pero por gustarte, ¿eh? Christopher Eccleston está muy bien. Tío. Ahora, la alcaldesa de Cardiff tampoco es que sea un episodio para decirlo en barco, ¿sabes? Yo qué sé. Pero es que me gusta mucho el personaje que hace. Sí, vamos a ver. Sí, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Ahora. Este David Tennant es del Doctor Who. Es que, Brillante. para pa mí, ¿eh? Para mí, para mí. Yo, escúchame, yo me enganché a Doctor Who por Christopher Eccleston. Porque lo empecé a ver en Canal 2 Andalucía, que lo pusieron como de rebote, encima con la alcaldesa de Cardiff, y a partir de ahí ya me enganché. Y ahora, para mí, David Tennant. Ese fantasma en la biblioteca. Ese especial de las aguas de Marte, ese el de la niebla con la Free Magiman que están en un coche y tienen que salir porque el planeta está clausurado. Sí. Es que vamos a ver. El del hombre lobo en un castillo escocés con la reina Victoria. Esos capítulos puente entre Torchwood y Doctor Who. Torchwood, es que esto es fantástico. Que yo no te discuto que Tenan ha tenido el recorrido más consistente en Doctor Who. Ha sido de Tenan, porque además es que esto fue una temporada más. Pero el personaje me gustaba más el de que esto. Sí, porque digamos que como que era más, como que se permitía un poco Tenía, más ser era más más, eléctrico. sí. Totalmente, totalmente, eso es cierto. Se acerca mucho John Hurt cuando hizo el doctor este del especial del 50 aniversario. Está mucho en esa línea, un doctor más guerrero que profesor, ¿no? David Tennant es muy profesor universitario. Y A mí Eccleston también es me más gusta bastante un. Capaldi. No he visto ninguno de Peter Capaldi. Y mira que me encanta el Pues actor, ¿eh? tiene cierta energía, también está guay. sin ser tan electrizante, pero sí es energético más a su manera. Es que lo siento, pero esa serie en la que la coprotagonista era la nueva Constantine, no podía con esa actriz. O sea, Clara Oswald, más allá del episodio en el que se ve que está muerta desde el principio, me parece un personaje tan de porque sí, que nunca he empatizado con ese acompañante del A doctor. ver, es que él tiene una cosa que como acompañante está a la altura del doctor en muchas cosas y eso choca. También lo está River Song y yo quiero a River todo el rato en pantalla. Person. En la temporada de Matt Smith, la que se supone que es la hija perdida de Ah, Rory y de Amy. sí, pero no un acompañante, no es lo mismo. Creo yo, vaya. O bueno, tú porque esa temporada creo que no la viste, pero Catherine Tate, que algunos la conocerán por las últimas temporadas de The Office, hace una acompañante del doctor muy punky, muy en plan mujer agobiada ante el mundo y tremendamente sola y desconsolada, que vamos, es una maravilla. Así que bueno, en cualquier Ah, no, caso, sí, era genial. Ese personaje era genial. Doctor Who a muerte, o sea, lo que haga falta. Y Gattaca también. Por hilar un poco, ¿no? ¿Te ha gustado cómo lo he enganchado? Estos son Sí, mañas sí, de sí. comunicador de No, radio, o yo te he sea. dicho, me voy a subir en esa rama y a donde nos lleva. Y bueno, pues aquí estamos. Muy interesante una cosa que le pasa a Gattaca y es su director y guionista, que es Andrew Niccol, que es. El tío es un. Ha trabajado muchísimo el campo de la ciencia ficción, tanto es así que es el guionista del show de Truman. ¿Sí? ¿Sí? Sí, o sea, ese peliculón que es el show de Truman. Él es el guionista y también otra película que me agobiaba un montón que era In Time. Uy, sí, pero La de... esa no es tan buena como el show de Truman ni como esta. No, no, pero da agobio, tío. El tema este de que se te acaba el tiempo y como no recargue las líneas, tío, uff. Sí, igual no fueron lo suficientemente sutiles con el resultado agobiante. Sí, es verdad que te hace pensar menos y estás más agobiado. Pues aquí has planteado una cosa interesantísima, Luis, que es el tema de la ética aplicada a la investigación científica, ¿no? ¿Tú crees que tener la capacidad da la oportunidad? O como diría el filósofo americano Benjamin Parker, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. A ver, para empezar, yo creo que la responsabilidad no recae en manos del científico que descubre. Porque hoy día el científico no descubre solo. Son equipos de trabajo, tienen detrás una financiación, una serie de activos, y al final, por suerte o por desgracia, hoy día el científico es un engranaje en el mecanismo que la máquina que mueve toda la ciencia y toda la parte política y económica tiene mucho más peso. Después, también me parece que en gran medida los descubrimientos científicos, bueno, te iba a decir, parecen a la caja de Pandora, ¿no? La caja de Pandora es un poco una advertencia sobre cómo funcionan los descubrimientos. Y entonces, pues pasa un poco eso. Tú descubres algo y no sabes hasta dónde te va a llevar hasta que no estáis fuera. Y una vez que estáis fuera, ¿qué? ¿Sabes? Claro, pero Entonces, dime, dime. que eso, el que descubre cómo funciona el mundo, realmente no está haciendo algo bueno, ni tienen poder para tomar responsabilidad, creo yo. Si Claro, no. pero por esa regla de tres, el científico que desarrolló o que fue el líder del desarrollo del proyecto Manhattan, él mismo sabía Vale, hay que hacer una que diferenciación lo aquí que estaban entonces. haciendo era una cosa muy, muy fuerte, que no era Hay que hacer la... una diferenciación. Pero claro, es que hoy día esta diferenciación existe más, ¿no? Pero creo que existe una diferencia hoy día, que entonces creo que no se aplicaba tanto, entre lo que es la ciencia y la ingeniería. Y creo que la ciencia se dedica más al descubrimiento y la ingeniería al desarrollar aplicaciones con ese descubrimiento. Absolutamente. Sí, es verdad que, por ejemplo, las ciencias aplicadas es una cosa que está muy a caballo entre las dos. Pero sí es verdad que si vamos a estricto senso de lo que es la ciencia, por eso yo acuño la frase de que un científico es o una persona que hace ciencia es un periodista de la realidad, porque tú describes un proceso. Por Ahora, eso me refiero la que no aplicación que le existe, quieras dar es tecné pura. yo creo, una asunción de responsabilidad por lo que es señalar el hecho real que hay fuera. Entonces, yo creo que la ética igual no está tanto en la ciencia como en la ingeniería, en este caso, En la en el que aplicación, ¿no? después hace el desarrollo y convierte un conocimiento en una aplicación. Es que fíjate qué interesante lo que estás contando, porque antes hemos comentado de pasada una técnica que es la técnica CRISPR, escrito CRISPR, que fue primeramente descubierta por un investigador español, pero luego hubo dos investigadoras europeas que desarrollaron esa investigación No como inicial. el primero, que era español, no era europeo. Es que voy a esto porque hay un tema ahí muy controvertido en la comunidad científica y es, tú no sé si conoces la historia de Rosalind Franklin. No me suena mucho, pero ahora mismo no Como lo estamos ubico. hablando de ADN, estamos un poco en ese tema. Tenemos a Watson y Crick, que son los grandes descubridores del ADN, ¿no? Hay una foto muy famosa que salen dos señores en blanco y negro, como con un boli apuntando a un ADN gigante como si fuese una escultura. Pues esos dos señores son los que se supone que son los descubridores de la estructura del ADN. ¿Qué De la ocurre? doble hélice, ¿no? De la doble hélice del ADN B, si queremos ser más precisos. ¿Qué ocurre? Para que ellos pudiesen hacer eso, tuvieron que trabajar en colaboración con Rosalind Franklin. Que Rosalind Franklin es. Hay una figura gris en toda investigación que es el típico técnico que te descubre la cosa o te pone en el camino de lo que tú quieres averiguar. Pues, ¿qué pasó? Que Rosalind Franklin tenía muy controlada y muy medida una técnica que era la espectroscopía de rayos X, que básicamente permitía hacer fotos a moléculas a mediados del siglo XX. ¿Qué ocurre? Que con esa foto precisa, que cuesta muchísimo obtener aún hoy en día en laboratorio, Watson y Crick fueron. Watson y Crick, perdón. No, Clark, Crick, Watson y Crick. Fueron capaces de, a partir de esa foto, decir, pues el ADN son dos hélices que se van persiguiendo con esta distancia y con este comportamiento de revolución en torno a un eje central, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Rosalind Franklin, por tener que trabajar con rayos X y con equipos que no estaban muy protegidos y por condicionantes familiares, acabó desarrollando un cáncer de ovarios y un cáncer de útero que se la llevó por delante. Aparte de que Watson y Crick ni la mencionan al principio de su investigación, cuando le dan el premio Nobel se lo dan a Watson, a Crick y al jefe de Watson, Crick y Franklin como una forma de reconocer la labor del grupo. ¿Qué ocurre? Que Rosalind Franklin, que fue la clave que permitió averiguar la forma del ADN, pasó de soslayo en la investigación y en el reconocimiento, porque la Academia Sueca de Ciencias dice que no da premio Nobel a gente muerta. Entonces, claro, la pobre Rosalind Franklin estuvo durante años oculta por una mezcla de patriarcado, desconsideración, en fin, una jugada un poco guarreta. ¿Qué pasó recientemente? Hace unos años, a las investigadoras que cuantificaron y que demostraron cómo funciona la técnica CRISPR, que para que nos hagamos una idea, es como si fuésemos montadores de una película. Antiguamente las películas, pues, era un celuloide que tú con unas tijeras cortabas lo que querías quitar y pegabas con un pegamento para tener la pista de celuloide que luego se iba grabando y desgrabando, ¿no? Como cuando alguien edita un vídeo en Premiere y dice, esto me sobra, pues con la opción de corte lo quita fuera. CRISPR funciona un poco de esa manera. O sea, tú imagínate que tienes un gen que está defectuoso por las copias que se hayan hecho, pero te das cuenta de que si le cortas 20 letras, el gen funciona perfectamente. Pues digamos que CRISPR te permitiría quitar esas 20 letras que te sobran para que tu gen funcione. Ese descubrimiento, que era una herramienta que se observó por primera vez en microorganismos, en un trabajo que publicó un investigador valenciano, pasó de soslayo y dijeron, ah, mira qué curioso. ¿Qué ocurrió con estas investigadoras? Que a partir de esa investigación previa del valenciano, creo que era valenciano o murciano, desarrollaron una técnica que hoy en día, por ejemplo, quita el concepto de transgénico del mapa, porque ya no te hace falta mezclar ADN de diferentes especies para que el maíz crezca más gordo con menos agua, sino que simplemente cortando lo que sobra o empalmando genes dentro del propio maíz, el maíz ya produce por sí mismo sin tener que modificarlo con esquejes o con trasplantes de genes de otras especies. Pues eso se llevaron el premio Nobel y la pasta que resulta de la Academia de Suecia. Pues el premio se lo dieron a las dos investigadoras y al compañero valenciano que había descubierto científicamente la base natural de ese fenómeno, ni en los agradecimientos. Entonces, hay un tema curioso con la edición genética que estabas comentando. Vale, Y la ya responsabilidad que no sé cómo toma, habíamos llegado aquí. sí, porque estamos hablando de la responsabilidad, de si el científico o el tecnólogo Ah, son los vale, sí. responsables de cómo se aplica esa ciencia. Pues fíjate en ese caso que un descubrimiento científico acarreó un premio, pero al que descubrió de verdad el fundamento ni se le esperaba. Claro, es lo que te digo, yo creo que la ciencia es más la parte quizá del fundamento. Lo que pasa es que también depende mucho de los campos, porque hay campos donde la separación entre ciencia y ingeniería está mucho más marcada que en otros. Claro. Por ejemplo, en la biología no está tan claro. Total. Entonces, bueno, pues ahí quizás, aunque yo creo que porque no tenemos un conocimiento tan definido, tan reglado, tan estructurado de cómo funciona la biología en muchos casos, que como pues en electricidad o en mecánica, este tipo de cosas. Sí, Al porque final el son mundos tema está mucho más de. complejos. Sí, pero al final, una de las cosas más interesantes que se ven en bioquímica es el hecho de que tú puedes representar cómo funciona una célula a nivel de su metabolismo como si fuesen circuitos de una plancha de circuitos de electrónica. Pero Entonces. porque al final las planchas, sea, hay todo un sistema de codificación de información que se usa en electrónica en específico, pero que se puede usar en muchas otras cosas. Claro. Que si diagramas de flujo o sea, un diagrama de un circuito eléctrico con cuatro pegos puede ser un circuito de flujo de agua Sí, pero también o de flujo térmico. lo que pasa con eso que estás comentando es que quieras que no, el campo de, ¿cómo decirte? Mientras que para poder definir con precisión cómo funciona una célula hay que hacer muchos experimentos paralelos. Y luego juntarlos en una explicación general que te sirva para decir, la célula funciona así, los principios básicos de la electrónica están de sobra conocidos. Y tú digamos que lo que vas a estudiar son casos concretos de aplicación o bien su desarrollo en base a lo que se sabe anteriormente. Entonces, claro, tú en biología puedes hablar de que hay un modelo, pero ese modelo siempre va a ser imperfecto. No imperfecto porque tenga que desarrollarse más, sino porque hay una parte que sigue sin conocer. Mientras que, por ejemplo, en el campo de la electrónica, creo que está todo mucho más descubierto, ¿no? Sí, pero vamos a ver, es como en todos los campos de la ciencia, siempre hay un margen para que se sigan descubriendo cosas. O ahora mismo, porque se está avanzando, por ejemplo, hacia la computación cuántica, que es un paradigma distinto, pero que entiendo que según se vaya extendiendo y convirtiéndose en algo fácil, va de aplicaciones donde sea el estándar. Es que fíjate qué curioso lo que ha dicho de la computación cuántica, porque es que resulta que una de las ramas de investigación en computación cuántica, en lugar de usar qubits con muchísimo tema de temperaturas muy bajas y demás, puedes estudiar cómo una proteína, en función del voltaje que le haces pasar, cambia de posición y te vale para hacer hasta cuatro posiciones, que sería un poco el qubit, en un sistema que requiere mucha menos refrigeración o mucha menos preparación técnica. Entonces, hay Pero un investigaciones cubín que no son trabajan cuatro con. posiciones, ¿no? Creo que no. Creo recordar que eran como cuatro Es que posiciones superpuestas, ¿no? O algo si así. yo recuerdo bien, un Que lo estuvimos cubín, hablando en el anterior programa. pues un cubín puede adquirir la posición positiva, negativa, pero también puede adquirir todos los valores intermedios. O sea, digamos, puede estar orientado hacia arriba, hacia abajo, en todos los valores intermedios. Y Pues esa, o sea, el vale, tema pues que no es binario al uso. mejor me lo Y creo pones. que tampoco es cuaternario, ¿eh? Vale, pues me he equivocado yo en esa discretización de ese modelo, pero Creo, que vaya. el tema está en que hay estudios que intentan trabajar con placas con proteínas y ver cómo esas proteínas responden a diferentes valores de corriente y cuantificar estados en los cuales puede transmitir información a varios niveles sin tener que depender de una gran estructura de enfriamiento, como nos comentaba, creo que fue Carlos en la edición anterior. Pues, Luis, antes de que pasemos a la parte final del programa, ¿alguna otra comentario o observación que tengas sobre Gataka? Pues no sé, ahora mismo estoy comentando si van a ir surgiendo temas. Seguro que se me quedará algo en el tintero. La gente nos puede encontrar en redes sociales y nos puede seguir preguntando cosas interesantes de la película. La produce Danny DeVito, entre otra gente, así que curiosa esa faceta del popular actor. El reparto central son Uma Thurman, Jude Law, del que ya hemos hablado, e Ethan Hawke, el malo de Moon Knight. Pero bueno, hermano de Moon Knight ha hecho bastante cosas en Hawk, que es un señor actor también. Bueno, sí, la nueva versión de Los Siete Magníficos que sale de Denzel Washington también está muy bien Ethan Hawke en esa peli. No, lo sé, lo digo así, lo digo a vos, muy honestamente. Y Ah, una vale, cosa pues muy ha importante. sonado que iba con giro. No, no, no, no, que va, Ethan Hawke me parece un actor estupendo. A Uma Thurman le cae más gordo a nivel personal, pero porque Ethan Hawke metió un poco la picha en el arroz, dicho así mal y pronto. Pero bueno, como actor, inapelable. Es más, la hija de ambos, Ana también es actriz y ha estado participando en series de Netflix, como una que se hizo sobre Halloween, que era como una serie corta sobre crímenes muy violentos en un pueblo. Ella aparecía y es una actriz muy, muy buena. Vamos a Pues buscar no, no la conozco. el hombre de la actriz para que no se nos pierda. Maya Thurman Hawke, que es más conocida como por su trabajo de actriz. Y una cosa que a nuestros compañeros de Instituto Boróboro del programa La Noche Paradigmática les va a encantar, pero la música de Gattaca la compone el incombustible Michael Nyman, el autor del piano. Michael, bueno, no ha generado el impacto que yo esperaba en mi compañero, pero bueno, Michael Nyman está muy bien. Es más, viene a Córdoba este mes de noviembre con su banda ¿Ah, sí? y actúan en el Gran Teatro con una selección de música compuesta por ellos, por él mismo y sus colaboradores. Pues ¿Tenemos fecha de eso? De que estamos. lo comentábamos en la noche paradigmática. Vamos a hacer que el Ángel de Luz nos describa cuándo. Michael Nyman, espérate. Digo porque ya te queda poco mes, ¿no? Bueno, aquí vino en 2017. Debe ser que a la criatura le gusta venir por aquí. A ver, los próximos conciertos. Bueno, pues el IMAE me ha engañado. Bueno, esto luego lo corta y mete un tono musical un ratito. No, no, no, no. Esto aquí que la gente sufra con nosotros que no estamos encontrando cuando viene Michael Nyman a Córdoba, pero si no recuerdo mal era para. Minutos musicales de la basura. No, yo estoy hace tiempo mientras busca. Buscaremos la opción y lo pondremos en redes para que todo el mundo lo pueda comprobar. Luis, antes de irnos, ¿te puedo contar un cuento? Cuéntame un cuento y verás qué contento me voy. Bueno, sí, cuéntame un cuento. Pues, audiencia, Luis, de De Isaac Asimov, Isaac traemos el cuento Asnos Estúpidos. Naron, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos.